Buenas noches a todos y a todas nuestras oyentes de Revuelta Radio. Bienvenidos nuevamente esta noche a nuestro programa de Sonidos en Resistencia. Soy Cristian Ortega, su locutor acompañante en el programa de esta noche. Hoy tendremos unos invitados muy, muy especiales. Vamos a tener con nosotros a tres de las bandas que van a ser parte del line-up oficial del Casica Fest, un festival que se está realizando en Bogotá. En homenaje o en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, este festival se realizará el 9 de marzo en el Bar Chaitán, en la Primera de Mayo con Avenida Boyacá. Ya más adelante les contaremos un poco acerca de este festival, profundizaremos en esta iniciativa independiente alternativa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Inicialmente, pues bueno, les quiero presentar a nuestras bandas. Ellos son Cuervo Rojo, Ataque de Pánico y Ratus Ratus. Desafortunadamente, Ataque de Pánico no nos pudo acompañar esta noche en el programa de cuerpo presente por algunos inconvenientes que tuvieron sus integrantes, algunas dificultades o reuniones, mejor laborales y otros eventos que ya tenían planificados, pero sin embargo vamos a hablar un poco de ellas y vamos a poner a sonar unas canciones de esta excelente banda de groove death metal. Y bueno, para iniciar quiero contarles un poco acerca de Cuervo Rojo, una banda que nace en la Universidad Pedagógica Nacional, en la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional, de la cual soy egresado afortunadamente. Es una banda que nace a partir de un proyecto de una escuela de rock que se estaba realizando por parte de Bienestar Universitario en la Universidad Pedagógica y que fue tomando forma gracias a los ensayos y gracias al tiempo que fueron pasando juntos y a la llegada de nuevos elementos a esta escuela. Y en última se termina configurando esta banda, que es una banda muy interesante, ¿no? Porque mezcla unos sonidos muy, muy peculiares. Tenemos en sus canciones la influencia del punk, del rock and roll, algo de cumbia, algo de ska. Entonces es una propuesta bastante interesante. Ya tendremos a su bajista Mario contándonos un poco acerca de la banda, de sus influencias y el por qué sus canciones llevan ese toque tan particular en sus letras. Son unas letras que hablan de rebeldía, son una crítica a nuestra sociedad, al sistema capitalista, y bueno, ya estaremos profundizando un poco de la mano de Mario los temas de sus canciones y obviamente también vamos a escuchar un poco de su música. Nuestra segunda banda invitada el día de hoy es Ratus Ratus. Es una banda de, como ellos mismos se denominan, ruidoso y acelerado rock and roll. Nace en el año 2014. Y su nombre es bastante peculiar, ¿no? Porque este nombre nace inspirado en la novela de Rand, en la novela Rand, perdón, de Chok Palahniuk. Y este nombre tiene una etimología bastante particular, ya que la palabra ratus significa, es el nombre científico mejor de las ratas negras, de esas ratas que vemos por las alcantarillas. Es una banda que a principios del 2014 inicia con sus integrantes principales, que son como las cabezas de la banda. Pamela Falla, que es la vocalista de Ratus Ratus, y Jason Umaña, que es el guitarrista. Además, pues para esta época, el 2014, estaba Gustavo Huege como baterista, y pues entre varios ensayos, el sonido de esta banda se fue modificando. Inicialmente trataron de hacer música con una influencia bastante marcada en la electrónica. Pero pues después se dieron cuenta que su sonido real y original giraba en torno del punk y el post-punk y el rock and roll. Actualmente están trabajando en un nuevo EP y pues han participado de diferentes festivales a lo largo y ancho de Bogotá, y pues se han movido bastante en la escena underground y alternativa del rock bogotano. Nuestra tercera banda es Ataque de Pánico, una banda completamente femenina, integrada por tres mujeres bastante poderosas en su música, con unos sonidos muy contundentes. Ellas tocan groove death metal, buscan con sus sonidos acelerados y fuertes sentar un precedente en la escena del death metal bogotano, y además de esto también visibilizar la participación de las mujeres en la escena metalera de la ciudad y del país, obviamente. Ataque de Pánico está compuesta por Joana Sevillano en la voz, Lina Bermúdez en el bajo y March Morales en la batería. Ataque de Pánico se forma en la ciudad de Bogotá en el año 2012 por su vocalista Joana Sevillano, y en marzo del 2014 se unió al proyecto de Sander Bermúdez, completando las composiciones en la batería. Bueno, Ataque de Pánico, como lo decíamos, ya ha participado en varios festivales. También ha estado en el Festival del Diablo en su tercera edición, en el Anomaly Fest 3, en el Metal Retorno de Kennedy, en el Detonation Fest y en el Garras de Metal Fest, entre otros festivales. También Ataque de Pánico ha compartido tarima con bandas de gran renombre mundial, como lo son Sodom de Alemania, Exodus, Amael y Acept, precisamente en el Festival del Diablo en su tercera edición. Para iniciar este programa, pues nuestros invitados nos van a contar un poco acerca de sus influencias, de cómo nacen las bandas, de por qué estos sonidos y pues de por qué los sonidos que eligieron tocar, algo de sus composiciones, de sus trabajos discográficos, y pues nos van a enviar un saludito para nuestro programa, donde nos permitirán conocer sus expectativas para nuestro Casica Fest, y pues bueno, ya estaremos hablando un poco más con ellos más adelante. Bueno, también quisiera contarles a nuestros y a nuestras oyentes qué es el Casica Fest. El Casica Fest es una iniciativa que surge de la mano de la plataforma Rock Detonante, o Detonante Rock mejor, los cuales inician su pretensión de realizar un festival que conmemore la lucha histórica de las mujeres en el mundo, en Colombia también particularmente, y que le permita dar una puerta, abrir una puerta dentro de la escena del rock y el metal en Bogotá a estas temáticas sumamente políticas y de suma importancia para la sociedad colombiana y mundial, obviamente también. Junto a ellos, pues surge el interés de el otro colectivo que hace parte de la organización de este hermoso festival. Este colectivo es La Comunera, un colectivo conformado por algunos jóvenes interesados en posicionar y trabajar las temáticas de género, feminismo y la organización de bases populares en torno a estos temas, y que deciden, al recibir la invitación de Detonante Rock, participar muy comprometidamente de la organización y la promoción de este festival. También este festival, pues, busca dar una visibilización de las bandas locales por fuera de las plataformas convencionales que normalmente se amarran o se casan con algunas bandas, y pues no le dan la posibilidad a las bandas emergentes de la escena local de participar en otros festivales y en otros escenarios y visibilizar sus propuestas musicales y sus proyectos musicales. Entonces, desde la plataforma Detonante Rock, ellos llevan varios años trabajando precisamente en crear una escena alternativa que permita a estas bandas emergentes posicionarse y visibilizar sus proyectos y sus trabajos musicales fuera de este círculo vicioso, llamémoslo de alguna forma, de la escena tradicional del rock, que más adelante no, nuestros invitados nos estarán contando un poco sus percepciones acerca de la escena. Están todos y todas muy invitados al Casica Fest. Los esperamos el 9 de marzo en Shaitan Bar, en la avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá, desde las 2 de la tarde. Otra de las actividades que tendremos en el Casica Fest va a ser una feria artesanal de proyectos de economías solidarias y economías autogestionadas, en las cuales participan diferentes organizaciones sociales o colectivos de mujeres que llevan trabajando y que llevan trayectoria en este tema y que pues utilizan estos productos para financiar a sus organizaciones sociales y buscando mejorar la calidad de vida y resolver las problemáticas de sus comunidades, ¿no? Entonces, también invitadísimos, vamos a tener una feria bastante diversa, vamos a encontrar literatura, agendas, stickers, prendas de vestir, morrales, bueno, hay una gran oferta de productos y una gran variedad y diversidad de productos que nos van a traer estas organizaciones. Recuerden, desde las 2 de la tarde tendremos actividad en el Casica Fest, desde el Shaitan Bar en la avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá. Entonces, invitadísimos todos y todas a este hermoso festival. Sentimiento. El desecho sin de mi carro, la chichera de mi cajón, el caucho de mis calzones, la venota de mi corazón. Eres el calcetín sin pareja, la casa de mi abuela, el Ken de mi barbie, mis tenis sin suela. La pelea. Bueno, la invitación, recuerden, para todos y todas al Casi Café es este 9 de marzo. También tengo entendido, Aleja, que va a haber una feria en el festival. No solamente va a ser música, también así va a haber una feria de emprendimientos. Oigan esa barbaridad que estoy diciendo. Va a haber una feria en la cual organizaciones sociales con perspectiva de género o que trabajen la perspectiva del feminismo van a estar presentando sus productos desde el trabajo de las economías solidarias y la autogestión. Entonces, bueno, continuemos aquí con nuestros invitados de Cuervo Rojo y de Ratus Ratus. Quisiera preguntarles, ya que han escuchado a Aleja hacer la cuña publicitaria del Casica Fest, ¿qué piensan ustedes del festival de Casica Fest? Bueno, pues me parece muy bacana la invitación, la conmemoración a la lucha de la mujer, que es un montón de tiempo, pues, y obviamente creo que todavía falta mucho por cambiar. Y nada, muy muy muy muy feliz de hacer parte de este gran evento. Okay, Pamela, ¿qué piensa del Casica Fest? Aunque no somos una banda que maneje el contexto feminista, tenemos muchas expectativas frente a las bandas que vamos a ver y expectativas con el público, porque pues Ratus lleva un año en silencio. Vamos a aprovechar este festival para volver a salir a la luz y tenemos preparado un show que se van a acordar siempre de nosotros. Eso suena muy muy interesante. Y bueno, Cuervo Rojo. Bueno, dos cosas. Lo primero es que es muy interesante que el festival sea autogestionado. Eso me parece que es un punto de partida interesante, sobre todo porque, como segunda cosa, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que mucha gente confunde autogestión con desorden, irresponsabilidad, ¿sí? Comedera de mierda. Nosotros hemos tocado un montón de cosas que nos dicen que es autogestionado y es horrible el sonido, no se hace publicidad, no se hace nada, entonces uno va allá como a poner el cuero y a quedar muy mal, porque si las cosas no están bien hechas, pues el que pone la cara es uno, sí. Entonces me ha parecido muy interesante que sea autogestionado desde una perspectiva muy interesante y ha sido con mucha organización. Nosotros recibimos mensajes, a veces uno abre el grupo que tenemos creado y un montón de mensajes que están todos en la lógica de organización, y eso genera muchas expectativas. Nosotros como banda siempre valoramos eso, y nos gusta mucho esa cosa como interna, ¿sí? Que sea autogestionado, pero que autogestión no se confunda con desorden. Y dos, nosotros nos hemos dado una pelea interna muy interesante, porque la banda ha sido también un proceso de formación para nosotros mismos, y una de las primeras discusiones que tuvimos era si podíamos hablar de una perspectiva feminista dentro de la banda, y hemos llegado a la conclusión de que perfectamente sí. Nosotros creemos que tiene que tener una perspectiva feminista en lo estético y en lo político. Entonces eso ha sido como bastante interesante y tenemos muchas ganas de ir a poder decir lo que nosotros hemos venido trabajando en ese sentido. Y me llama mucho la atención que el nombre, ¿no? Recuperar la casica, me parece que es muy muy bacano, y estamos como dispuestos a meterle toda la sangre y toda la música que sea necesaria. Pues bueno, qué bueno escuchar esto, y también es muy grato y muy muy muy emotivo tener a bandas como ustedes, como Ratus Ratus, como Cuervo Rojo, como Ataque de Pánico, y pues las otras que faltan por anunciar, que a propósito estén pendientes de las redes sociales, que durante el transcurso de esta semana anunciamos la última tanda de bandas. Hay cosas muy interesantes, unos sonidos bastante interesantes allí. Vamos con nuestro segundo corte. Va a sonar una canción de una de las bandas invitadas, Cuervo Rojo. Se llama Miserable Felicidad, que hace parte de su trabajo, de su LP con el mismo nombre, Miserable Felicidad, que ya ahorita, después del corte, Mario nos va a contar un poco más acerca de ella. Disfrútenla, es un buen tema. Nos vemos, hablamos ahorita. Que nosotros queremos mucho, porque fue la primera canción propia que sacamos. Nosotros nos hicimos como en el ejercicio de creación de la banda unas cosas previas, que fue coger una canción de vallenato y pasarla a blues, luego tomar una canción, un cover y traducirlo, bueno, como varias cosas de preparación, todo guiado por Fernando, y luego venía la decisión de hacer una canción propia. Casi como todo lo que nosotros hacemos tiene varios sonidos, ¿sí? Una sola canción puede tener muchos sonidos. Esta en particular va desde el blues, pasa por el rock and roll y llega hasta el punk, y es una canción que, bueno, primero nuestra primera canción propia, pero también al mismo tiempo fue una canción con la que nos autocriticábamos nosotros mismos. Era una canción para mirarnos de para adentro, porque la canción se llama Miserable Felicidad y está también el video disponible en YouTube. Es el único video que tenemos como hecho profesionalmente, y habla de la gente que está todo el tiempo pegada al celular, ¿sí? Como que la realidad pasa por la pantalla. Sobre eso ahora hay una serie de críticas muy fáciles, ¿no? Como, no, es que usted se la pasa mirando el celular y tal. Bueno, nosotros en la canción y la letra que hizo Caro, que es la cantante que ha hecho el 95% de las letras, decíamos, bueno, porque nosotros estamos ensayando y parábamos alguien estaba ensayando y llegaba un mensaje y entonces paraba el ensayo, ¿cierto? O alguien estaba hablando y otro estaba mirando el celular, que resulta muy incómodo. Y entonces eso fue primero darnos nosotros mismos, señalarnos a nosotros mismos nuestros propios errores, de decir, bueno, esto no puede pasar, pero además también decirle al mundo, el acceso a la información, la producción de información, nos está superando la capacidad que nosotros tenemos de decir lo que estamos pensando. Hay otros que están diciéndolo por nosotros, ¿no? Ejemplos hay millones, o sea, son millones, y se puede coger cualquier día, de cualquier momento, de cualquier lugar del mundo, y uno se puede dar cuenta de esto, pensando un poco en que es un problema universal. Es la canción con la que generalmente abrimos los conciertos, porque es la que más cómodas nos sentimos por el tiempo que llevamos tocándola. Y nada, le da el nombre al primer disco que nosotros sacamos el disco en junio 9 del año pasado. Le pusimos el nombre porque, pues, insisto, es una canción que queremos mucho. El disco se compone de ocho cortes, y en esencia es un reflejo de la misma canción. Pasamos tenemos blues y tenemos punk, vamos desde el blues al punk siempre lo podemos hacer en una canción. Pasamos por ska, pasamos por algo de medio trash, que es lo que queremos hacer. Y ese álbum ya, pues, está como en varias plataformas, ha sonado como chévere, o sea, ha sido como una experiencia chévere grabar, escucharse, moverlo, ¿sí? Lo tocamos, lo lanzamos, fue chévere porque lo lanzamos con Andrés Durán, con pues con este man que es el man que es un ícono pues del rock en Bogotá por lo menos, que es el del Expreso del Rock, que comenzó hace un montón de años por allá en 88.9 antes de que fuera una emisora de vallenatos y esto a la gente le puede parecer rarísimo, 88.9 era una emisora de rock y ahora pues el man está en Radiónica y hicimos una gira por 10 lugares, por 10 bares ahí mientras el man ponía discos y nosotros compartíamos con otra serie de bandas en escena junto con pues sobre todo auspiciados por Barba Negra Producciones, como por el amigo Henry. Bueno, listo, Mario, interesante cómo ha ido evolucionando Cuervo Rojo, ¿no? Pero en el orden de ideas que expresa Mario, que nos cuenta Mario frente a la movida dentro de la escena del rock en Bogotá y en Colombia, quisiera preguntarles a las bandas, ¿cómo ven esa escena del rock aquí en Colombia? ¿Cómo es fácil moverse allí? ¿Es fácil moverse o es muy difícil el asunto? Si quieren arranco yo para que O hagámosle con ratos ratos. sí Sí. Es que nos ha y puesto porque más bien que él responda así nosotros Sí, ah, bueno, listo. Hágale. Listo, entonces, bueno, frente a lo decía ahora, creo que Belandia lo dijo muy bien, Edson Belandia lo dijo muy bien hace poco en una entrevista que le hicieron y es decir que el principal problema de los rockeros es creer que el rock tiene una escena en Colombia y eso no es cierto, sí, es hay que comenzar a mirarnos de para adentro y pensar que somos una escena marginal, que ya no es como dicen ahora los pelados, ya no es mainstream, si ya Sí, no ya es, los ochentas ya quedaron atrás. pasó. Cuando yo era un muchachito llegaban a mi casa los discos de Llena tu Cabeza de rock y entonces uno se sabía todas las canciones y comenzaba a conocer un montón de cosas y ahora la gente pues está más en boga por, o sea, hay otros ritmos que han ido ganando espacio que uno también puede sentarse a criticarlos fácilmente, pero lo que sí es cierto es que son unos ritmos, unos tiempos, unas letras que han ido perdiendo la reflexión sobre la sociedad, sobre lo que sucede, centrando sobre todo en elementos de la sexualidad. Dice por ahí un autor que se llama Terry Eagleton que la teoría ha dejado de pensar en los cuerpos famélicos y está centrada en los cuerpos pornográficos. Más o menos eso es lo que está pasando con la música. La música ha dejado de pensar en los cuerpos que aguantan hambre, en la gente que está pues vuelta a mierda por este sistema asqueroso y está pensando más en el culo que se mueve, etcétera. Que no está mal que se mueva el culo o que le guste mover el culo, Sino el uso que se le sino da. que eso es lo único que sucede y entonces se pierde la diversidad. Entonces la escena juvenil, digamos, ha estado ganada por eso y el rock se ha vuelto una cosa marginal. Y estamos trabajando en lo que nosotros hemos dicho como reto. Nosotros parecemos a veces más una organización política que una banda. Nos hemos puesto como una meta en estos 4 años y es meternos a impulsar fuertemente a recuperar la escena con lo que tenemos, con la fuerza que tenemos, con la música que tenemos, con la capacidad que tenemos. Y hay que recuperar el Casi Cafés, es muy importante en este momento, ¿cierto? Para dejar de rock al parquizar la escena, el Casi Cafés es un Sí, momento es muy interesante importante. para hacer eso, ¿cierto? Y ahora nosotros también estamos como con unas bandas amigas haciendo un plan para en estos primeros 6 meses del año tocar en unos 4 colegios. Buscando amigos de la AD, ¿sí? O sea, como con lo que nosotros tenemos, con nuestros propios amigos, nuestros propios esfuerzos, Empezar a abrir bien hecho espacios. y comenzar a construir, o sea, a trabajar, ¿sí? No seremos estrellas de rock que viven en Hollywood, no creo que ni siquiera en Melgar, con carros y eso, pero lo que queremos es lograr que la gente escuche y que se pueda cuestionar, pero cuestionar para hacer, para transformar esta vaina. Ok, eso es muy importante. Bueno, ¿y qué nos cuenta Ratos Ratos? ¿Cómo ven la escena del rock y lo difícil o lo fácil que puede llegar a ser moverse allí en la escena del rock en Bogotá y en Colombia? Pues yo lo que veo es que hay mucha rosca y hay pocas oportunidades para el nuevo sonido. Veo que la escena está dividida por parches. Veo que si una banda que no está en ningún parche tiene algún reconocimiento o le va a pasar algo chévere, los demás hacen todo lo posible por cagársele en la cara y tirársele todo porque me ha pasado. Sí, eso es muy cierto. Esa es mi perspectiva, o sea, hablo desde mi experiencia como banda y como músico. Hablo de las veces que me han sacado de buenos toques por meter a la banda del amigo. ¿Qué más puedo decir? Pues nada, lo que pienso es que como tanto para organizadores como para asistentes, debemos hacer una campaña para culturizarnos y no es solo, pues, no solo apoyar la escena, sino también darse cuenta, no es solamente el toque es para pagar el sonido y para pagar el lugar, el toque también es para darle, reconocerle algo a la banda que ha trabajado, que ha ensayado, que ha gastado su tiempo, que ha invertido su dinero, y no es el cuento de que entonces estrellita, no es ser estrellita, es que de todas maneras el trabajo del músico es un trabajo como cualquiera. Paguen las boletas. Si escucharon, paguen, apoyen el talento local, y es muy importante lo que dicen Mario y Pamela, porque esa competencia que se ha formado al interior de la escena rock, y bueno, yo creo que de todos los géneros, es el producto del capitalismo cultural, ¿no? De cómo esto que ahorita nos va a empezar a llegar con la economía naranja y sus modelos antecesores, ha heredado en las escenas culturales y musicales, yo creo que no solo en Colombia, sino en todo el mundo, y es esa competencia feroz entre las bandas, ¿no? Que en vez de organizarse en pequeñas células o pequeños núcleos de bandas para ayudarse a promoverse a ellas mismas, para hacer esta autogestión, lo que hacen es pisotearse y forcejear las unas con las otras. Es que está bien que hayan parches, pero hay que respetarse, o sea, hay que respetar, y si hay parches, los parches... está bien que hayan parches, pero no parches para pisotearle el trabajo a los demás, sí tal claro, cual. Y, Mario toca algo muy interesante, y es el hecho que la escena rock en Colombia se ha vuelto una escena de rock al parque. Sí, entonces el sueño de todas las bandas de rock en Colombia es llegar a rock al parque. Sí, porque dicen, la super vitrina, o el altavoz, o el Manizales Grita Rock, o el Pereira Rock, que ahorita está tomando mucha fuerza. Y uno dice, bueno, no está mal que existan estos festivales y que sea una meta de las bandas de pronto llegar a presentarse allí. Pero también se está dejando de lado lo que es la organización de las bandas a nivel local. ¿Sí? Entonces... precisamente se privilegia esa competencia por llegar a esos grandes escenarios, por hacer festivales donde tocan, como decía Pamela, donde tocan las bandas de mis amigos solamente, y el resto de bandas pues no importan, y pues se pierde ese sentido de la comunidad cultural, ¿sí? Y se empieza a caer en ese error de lo que decía Gramsci y Althusser de la cultura de masas, ¿no? Entonces lo importante es llegarle a la mayor cantidad de gente, y no importa el mensaje que haya por dentro de la música, sino impactar y vender. Pero pues yo qué voy dejando en el camino como banda, ¿no? ¿A quiénes voy dejando atrás? ¿Por encima de quiénes debo por encima, pasar? Sí. Exacto. Bueno, vamos con nuestro tercer corte. Vamos a poner a sonar una canción de la banda que no pudo asistir hoy, desafortunadamente, Ataque de Pánico, con una canción con ese mismo nombre que se llama Ataque de Pánico. Disfrútenla. Listo. Este tierra me enferma, cáncer. Bueno, regresamos. Y les cuento algo muy breve de la historia de Ataque, de esta banda. Ataque de Pánico es una banda femenina de metal integrada por Johanna Sevillano en la voz, Lina Bermúdez en el bajo y March Morales en la batería. Fue formada a finales del 2012 aquí en Bogotá por Johanna Sevillano, y ella decidió plasmar sus ideas sobre la vida en una contundente banda de metal. Esta banda es muy interesante porque combina sonidos del death metal clásico con el groove metal, entonces tiene una propuesta de sonido bastante interesante. La vamos a tener también en el Casica Fest el 9 de marzo. Espero que asistan para que la disfruten. Queremos hacer una breve cuña publicitaria y un agradecimiento a los chicos de el restaurante y casa cultural La Hoguera, que nos han recibido para grabar este programa el día de hoy. Recomendadísimo el lugar para que vengan a comer, a parchar un ratico, a conspirar un poquito. La dirección es calle 45, número 2255. Un excelente espacio. Pasen, coman hamburguesita. Hay para todos los gustos, menú vegetariano y menú para carnívoros. Entonces, échense la pasadita. Muchas gracias a Iván y a Paz por brindarnos el espacio. Bueno, continuemos con nuestro programa. ¿Por qué Ratus Ratus decide hacer la música con este tipo de mensajes y con estas letras? ¿Cuál es el objetivo de plasmar en sus canciones este tipo de mensajes? Bueno, todas las canciones de Ratus son, independientemente de las letras y de lo que va de la música, las canciones de Ratus representan muchos, es como nuestra historia de amor. Representan nuestros momentos de tensión, los momentos relajados, los de felicidad, los de euforia. Las canciones de nosotros definen nuestros sentimientos y muestran lo que nos ha pasado durante toda esta ardua tarea que ha sido el poder, pues primero nosotros dos mantenernos juntos con Ratus Ratus, que es como el novio que le pega a la vieja y ahí vuelve. De eso tratan nuestras canciones, eso es lo que refleja nuestra música. Momentos de odio, momentos de felicidad, momentos de farra, la inconformidad con la sociedad, pero todo hecho con un amor y un sentimiento profundo que sentimos nosotros hacia esa rata. A la querida rata. Ah, bueno, Pamela, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ya para finalizar el programa, envíales un mensaje desde Ratus Ratus a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, haciéndoles la invitación al Casica Fest. Bueno, pues los esperamos este 9 de marzo en Boyacá con Primera de Mayo, ese toque. ¿Cómo se llama? Shaitan Bar. Shaitan Bar. Empieza desde las 2 de la tarde. Va a estar bacanísimo, buenísimas bandas. Entonces los esperamos con toda la energía. Lleven mucha platica para comer y tomar cerveza. Y apoyar la feria. Y apoyar la feria. Entonces, pagar la boleta completica, exacto. Y nada, ya nos vemos. Adiós. Vale, muchas gracias, Pamela. Tu mensaje de despedida. Nada, nos vemos allá. Y prepárense para bailar hasta que se le tuerzan los pies. Vale, muchas gracias, Pamela, y ya saben, esperamos a los esperamos para que vayan a disfrutar de los buenos sonidos de Ratus Ratus en el Casica Fest. Muchas gracias a ellos por venir y nos veremos allá. We'll be right back. Bueno, escuchando lo que Pamela nos contaba sobre el contenido y los mensajes que tienen las letras de Ratus Ratus, queremos preguntarle a Mario de Cuervo Rojo, ¿por qué Cuervo Rojo se decanta por hacer este tipo de música con estos mensajes y estas letras? ¿Cuál es el objetivo de bueno, ellas? Nosotros tenemos claro una cosa, digamos, y fue como de los elementos constitutivos de la banda. Nosotros queremos hacer música para invitar a la gente que haga algo, ¿sí? Es decir, nuestro papel lo entendemos ahí, en ese, como en esa lógica. Hay una entrevista que nos hicieron en Radiónica, donde nosotros decimos así más o menos claramente, es: nosotros tocamos, pero no tocamos solamente para que la gente baile, sí, que baile, que salte, que sepa que hay calidad en lo que hacemos, ¿sí? Pero calidad para hacer, para que la gente haga alguna vaina. O sea, el mundo está hecho mierda y nosotros queremos decir, mire, este es el mundo que está hecho mierda, pero vamos a hacer algo, ¿cierto? Como intentando partir un poco las cosas. Hay muchas bandas que se preocupan más por decir y le bajan un poco la calidad musical, ¿sí? Nosotros, o que tienen muchísima calidad musical y letras que son más como si la historia se hubiera acabado, ¿sí? solamente canciones de amor, de ternura. Está bien, nosotros también tenemos nuestra parte redicursi en un par de canciones romántica. Sí, me autocritico públicamente por ser el compositor de una letra tenue y rosada. ¿Y no ha salido a la luz o ya? Ya, claro, ya está grabada y la vamos a lanzar pronto y todo, pero era... Pues tenemos ese tipo de canciones, pero nosotros queremos hacer música que invite a la gente a hacer, ¿sí? Que haga algo, que se mueva, que vea que el mundo no está hecho mierda, y sino que lo salga a hacer. Nos gusta que la gente se golpee, salte en el pogo, tal, se divierta, esté muy contenta, pero que salga con una pregunta y con un deseo de transformar. Si lo logramos, estamos muy contentos, pero si no, por lo menos lo estamos intentando con todo el esfuerzo del mundo. Claro, y es importante además desde un lugar de enunciación como es la música, ¿no? Que es fácil de transmitirle a la gente muchas cosas a través de ella. Bueno, vamos con nuestro cuarto y último corte. Va a sonar una canción de Cuervo Rojo, particularmente una de mis favoritas. Gracias. Una canción que me gusta mucho, que se llama Maldita. Disfrútenla mucho. Por ser mujer, maldita por atreverme a ser quien mordió la manzana y probar el fruto del placer. Maldita por opinar que en mi cuerpo decido yo, que no hace falta ser mamá para entender lo que es amar. Maldita por decidir cómo he de vestirme sin importar las mentes depravadas de los cuerpos viriles. Y sí, maldita soy, maldita soy. La blasfemia de Dios escupió la creación. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. La tentación. We'll be right back. por usar tacón, mini falda o pantalón, si fumo en la esquina o me gusta tener sexo en la oficina. Esquizofrenia mensual, es como Dios me escupió dándome la menstruación. Soy puta, bruja, loca, perra, zorra, piroba, cabrona, Satán hecho persona. Soy rock and roll. Sí, maldita soy, maldita soy. La blasfemia de Dios escupió la creación. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Bueno, espero que hayan disfrutado. La blasfemia de Dios que subió la creación. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Hacia el patriarcado y hacia los estereotipos en los que se encierran a las mujeres a nivel cultural, social, sexual también. Espero que la hayan disfrutado. Bueno, Mario, cuéntenos un poco por qué nace esta canción de Maldita. Bueno, nosotros escogimos cuando su merced nos pidió dos canciones, escogimos primero la canción que queremos mucho porque fue la primera, que fue la que hablamos anteriormente, Miserable Felicidad, y esta canción que es un caso absolutamente especial para las personas que hacen música. Saben lo que cuesta construir una canción, y esta canción nos salió en un ensayo. O sea, llegamos y tan fue saliendo. Es como fue una cosa muy particular, fue una canción que salió, la letra le salió a Caro, que también ya la tenía, ella dice que más o menos la tenía preparada, pero tiene unos riffs de rock and roll, de psychobilly contundentes, que van luego hasta el punk, un bajo que es casi siempre en la misma, casi siempre en el mismo acorde, pero absolutamente exigente porque no es un bajo estático, sino es como un bajo circular. Una batería psycho que hace Aleja, que a mí me encanta, y me parece que Carolina despliega todo su poder en esta canción. Ella en esta canción casi que la canta desde los pies a la cabeza. Cuando la vean en público, cuando la vean en el show que tenemos, es la canción que más nos gozamos. Yo casi me he caído dos o tres veces tocando esta canción porque es increíble. Bueno, ¿y de qué va la canción? Si la canción habla un poco eso que decías, una lucha contra el patriarcado, ¿cierto? Contra el rol social, el rol político y el rol cultural que se le da a la mujer, contra el rol económico que se le da a la mujer, ¿cierto? Tiene como tres partes donde habla de que no tiene por qué ser... No, para amar no se necesita tener hijos, no sé, no como lo que uh-huh. siempre se dice, ¿no? La mujer solamente ama cuando tiene hijos, no sea, eso es un mito de nuestro tiempo, bueno, un mito antiguo, pero que nos ha venido y creciendo, muy actual, ¿no? De todas formas. Sí, muy, muy presente. Entonces no se necesita tener hijos para amar, no se necesita vestirse como te digan, y no, ¿qué problema hay cuando la mujer descubre el placer? Bueno, una serie de cosas, y es una canción que nos la gozamos todos, pero también es una canción que no solamente es dedicada a las mujeres, sino también a los hombres. Hoy en día no se puede hablar de feminismo sin que haya un cuestionamiento a la forma de ser hombre. No se puede hablar de feminismo sin que haya un cuestionamiento a la forma de ser familia. No se puede hablar de feminismo sin hablar un cuestionamiento a la forma de ser de la población LGTBI. Aprovecho esto para mandarle un saludo a un gran amigo. En su casa hicimos el primer toque. Ahora él vive en Morelos, México, en Mazatlán, creo que está viviendo, y es un gran representante de la comunidad LGTBI. Se llama Cristian Alday. Esto que quede subrayado, porque en su casa hicimos el primer toque, fue la primera vez que nos llegó la policía de allá hasta acá, han sido muchas veces. Entonces que es como esa representación, esa canción que es como para cuestionarnos, para brincar, saltar y poder gritar con toda la fuerza que se puede ser maldita. Claro, y muy importante el mensaje de esta canción, que es una invitación a todos y a todas y a todes a deconstruirnos y a ser aliados del feminismo y a luchar en contra del capitalismo patriarcal, ¿no? Que a la final nos impacta a todos, pero pues en especial a las comunidades LGBTIQ, como lo decía Mario, y a las mujeres. Bueno, continuemos ya en la parte final de nuestra entrevista. Pues hemos llegado al final ya de nuestro programa de radio. Agradecer de antemano a Mario, a Pamela, de Ratus Ratus y a Cuervo Rojo, por su asistencia, no solamente a nuestro, al programa de hoy, sino también pues al Cacica Fest. Esperamos que este festival sea una gran ventana para ustedes poderse visibilizar dentro de la escena del rock, dentro de la escena alternativa del rock, como para llamarle de alguna forma. Y pues nada, disfrutar de estas dos bandas en el Cacica Fest el próximo 9 de marzo. Van a darlo todo por todo, con toda la energía, con toda la rebeldía que corre por sus venas. Y pues Mario, hacer la invitación final a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que vayan al Cacica Fest. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Cuando llegó la invitación la discutimos con mucha alegría. Como les estaba diciendo al principio, estamos haciendo un esfuerzo también nosotros por dosificar nuestra propia capacidad y saber a qué podemos asistir, a qué no podemos asistir. Y para nosotros fue muy importante, va a ser el primer toque del año. Vamos a votarla toda, un par de canciones nuevas. Hemos hecho una invitación muy grande como a nuestro público, a nuestros parceros y parceras, que es el primer público, los compañeros de casa, los amigos de la U. Saludo a la gente de la casa de la 49, que siempre va a todos los toques que nosotros hacemos. O sea que van a tener público internacional, porque allá van alemanes, franceses, que son... Claro, y aprovechemos y mandamos un saludo a nuestra audiencia en España y en México y en Argentina. Genial, sí. Estamos trabajando también por ir a visitar algunos lugares fuera de los límites de Uribelandia. A ver si podemos ir a... De este gran ubérrimo, a ver si podemos ir a ver otros espacios en otras partes del mundo. Queremos que vayan, como lo dijimos también, nosotros no invitamos solamente a nuestro toque, sino que estén en el festival, que se queden en el festival, a que conozcan el primer público del festival, son las propias bandas y su público fijo. O sea, esto debe ser una cosa, debe ser clásica, y esperamos verlo seguro. Mire, trabajamos, estamos ensayando, parecemos una banda de punk evangélico, una banda de rock and roll evangélico. Ensayamos los lunes a las 10 de la mañana, nos peleamos la sala de ensayo con los niños de décimo y de once, pero allá estamos ensayando lunes, jueves, metiéndole toda, componiendo, trabajando con todo el esfuerzo, y esperamos verlos allá para saltar un rato y tomarnos una pola y luego salir de ahí a cambiar el mundo, a intentarlo. Vale, Mario, muchísimas gracias a Mario y a todos los integrantes de Cuervo Rojo, un saludo también a las compañeras de Ataque de Pánico, pues que no estuvieron hoy con nosotros acompañándonos, pero pues también una excelente banda, esperamos que vayan a tocar con toda la energía igualmente. A nuestros oyentes y a nuestras oyentes, un abrazo fraternal por sintonizarnos nuevamente. Esperamos que nuestra audiencia vaya creciendo. Y pues Aleja, despídete de nuestra audiencia e invítalos también al festival. Claro que sí. Muchas gracias a todos por estar conectados con esta gran emisora. Les voy a hacer una pequeña reseña de lo que será el Cacica Fest. Nosotros queremos conmemorar que desde hace más de 100 años, en marzo, se celebran los derechos conquistados por las mujeres a través de constantes luchas y sacrificios para conseguirlos, reconociendo que estas luchas y sacrificios han traído libertades contemporáneas, reivindicándonos y conmemorándonos en una fecha a partir de diversas actividades que permiten transformar nuestra realidad inmediata. Desde Plataforma Rock Detonante creemos que es necesario traer a la memoria colectiva las luchas de las mujeres, pero no de todas las mujeres común y corriente que sabemos, sino reivindicar una lucha de una mujer blanca, burguesa, privilegiada, patrona, reivindicarnos en la lucha de las mujeres indígenas que pelearon contra el opresor colonizador, la lucha de la mujer negra esclava que se levanta contra su amo e iniciaba una rebelión, la lucha de una mujer pobre y trabajadora que denunciaba la violación que sufría por culpa de su patrón, la lucha de mujeres mágicas que curaban y sanaban enfermedades a pesar de ser asesinadas y perseguidas, torturadas o quemadas, reivindicándonos la lucha de las perras, las cholas, las marimachas, las indias, las putas, las trans, las ancianas, las abuelas, las amigas, las hijas y madres, que no han quedado calladas y que levantan la voz en contra de la violencia y la esclavización de los pueblos. Vale, Aleja, muchas gracias. Ya saben, la invitación al Cacica Fest el próximo 9 de marzo desde las 2 de la tarde. ¿Cómo se llama el bar, Aleja? Los esperamos en Shaitan Bar, avenida Primero de Mayo con Boyacá. Vale, muchas gracias de nuevo a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes, y los vamos a dejar con una última canción de Ratus Ratus. Esto se llama Depresión. Feliz noche y un abrazo rebelde para todos y para todas. Hasta luego.